Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. En esta entrega vamos a finalizar la reflexión del número 42 y con ella el capítulo segundo de la encíclica social de Benedicto XVI. Este número que hemos estado analizando se ha referido mayoritariamente a la globalización y cómo ésta debe ser conducida para ayudar al progreso de los pueblos menos desarrollados. El Papa dice que la transición que el proceso de la globalización comporta conlleva grandes dificultades y peligros que solo se podrán superar si se toma conciencia del espíritu antropológico y ético que en el fondo impulsa la globalización hacia metas de humanización solidaria. Benedicto XVI, consciente de que muchas veces ese espíritu es marginado y entendido en perspectivas ético-culturales de carácter individualista y utilitarista. La globalización es un fenómeno multidimensional y polivalente que debe ser comprendido en su diversidad y en la unidad de todas sus dimensiones, y el pontífice se atreve a incluir dentro de esas categorías la teológica. Y concluye que si se tiene esa visión y actitud, entonces se podrá vivir y orientar la globalización de la humanidad en términos de relacionalidad, comunión y participación, y en definitiva, promoverá de una vez por todas a los más necesitados.